Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, aquí estamos, en vivo, desde Nono, desde la Biblioteca Licha Funes, por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, como todos los sábados, haciendo Poné la Pava. Acá, yo se nos ha enfriado el agua. He tomado un poco de mate, le digo. Sí, me vino media tibiona. ¿El agüita? Sí. La olvidé, puse la pava bien calentita, todo, y entre cargar una cosa, otra cosa, otra cosa, me olvidé el termo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos gestionar agüita. Renovamos sí. Agüita por acá, sí, seguro. Así compartimos unos mates que está para la calentar un poquito. Sí, matecito, pero calentito. Sí, sí. ¿Yuyito tiene? No he traído hoy yuyito, a pura hierba, nomás. Está bien. Bueno, en instante nomás vamos a hablar por teléfono con Teresita Barros, vecina de Nono, de mi barrio, de Valparaje Bajo el Molino. Así es. Que están a full, sí. El vecino, la vecina del paraje, con la placita de los sauces. Este espacio que hace un año ya. Un año. Sí. Se habilitó para el uso de la comunidad, los chicos, las chicas, las familias del barrio, de todo el pueblo de Nono y del Valle Tras la Sierra, internacional, porque Totalmente. Viene gente que anda por cualquier lado, que viene desde cualquier lado a visitar Tras la Sierra y se llegan y se encuentran con ese espacio muy lindo, construido ahí a pulmón. Totalmente. Y vienen con una rifa. Sí, que va a haber una linda cantidad de premios para seguir juntando una moneda para seguir embelleciendo ese espacio. Claro, sí, es un trabajo impresionante el que vienen haciendo de sí. Hormiguita, pero sí, sí. Sin prisa, pero sin pausa, como dice el dicho. Así es. Así que ahora, nomás en unos minutos, las vamos a llamar porque andaban en eso, recibiendo materiales, todo para seguir armando mesita, banquito, todo en ese espacio. Así que le pedimos a Teresita, si está escuchando, que aguante un minutito, que ya la llamamos. Mire, vea, Sol. Sí. No vamos a esperar más y la vamos a llamar en este momento. Hola. La vamos a llamar en este momento a Teresita Barros, que me parece que la tenemos en línea. A ver, hola, buen día. Hola, buen día, Pancho, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va, Tere? Bien, bien, acá, a las corridas, pero bien. ¿Qué andás haciendo a las corridas este sábado? Descargando los bloques que estamos haciendo, queremos ver si, no sé si vamos a llegar para el 6, que es el aniversario de la placita, que ya un año, pero queremos ver si podemos terminar el bañito que arrancamos el año pasado haciéndolo, pero bueno, no nos alcanzó el dinero y lo dejamos ahí a media. Bueno, impresionante el laburo del grupo ahí de vecinos de la huerta comunitaria Bajo el Molino, con este espacio público que habilitaron, que va a tener baño. Sí, al menos uno. La idea era hacer dos, pero por lo menos vamos a hacer uno. Bien, bueno, buenísimo. Buenísimo. Sí. Espectacular. Contá, Tere, qué, bueno, qué tiene como premio esta rifa que están vendiendo, están ofreciendo, para juntar una moneda para seguir embelleciendo y, bueno, y mejorando el lugar. Sí, bueno, la idea de esta rifa fue por el grupo de la huerta comunitaria, que son casi 15, 20 familias que son los que trabajamos día a día ahí para la placita y para la huerta comunitaria que hay acá en Bajo el Molino. Esta rifa es para solventar los gastos que hay ahí en la plaza, que es pintar los juegos, ver si podemos terminar ese bañito y comprar pintura para, porque se hizo unos taquitos de cemento de unos 25, 30 centímetros dando vuelta a la plaza porque se nos metían los vehículos adentro de la plaza. Y para resguardar que no vaya a pasar ningún accidente con ningún niño, porque por ahí la gente no entiende que no pueden ingresar con el auto, hemos puesto carteles y no nos hacen caso. Entonces hicimos taquitos de cemento y compramos pintura de esa asfáltica, creo que se llama amarilla, y con eso los hemos señalizado a los taquitos. Bien, bien, bueno, la gente que concurre a la placita de los Sauces, ahí Bajo el Molino, que no metan los coches. Bueno, ahora ya con los taquitos no puede pasar. No, se nos meten por otro lado, pero bueno, le vamos buscando la vuelta como para que la gente entienda, pero no es nada de que no lo podamos hacer. Lo vamos haciéndolo de a poco, pero lo vamos haciendo. Perfecto. La fecha de el sorteo de la rifa, ¿cuánto vale? ¿Cómo se consigue? Bueno, la rifa se va a sortear el 6 de agosto, el día del aniversario de la placita. El valor vale 100 pesos, tiene 8 premios. El primer premio, una canasta familiar. El segundo premio, una canasta de artículos de limpieza. Tercer premio, productos de jus. Cuarto premio, un mate artesanal. Quinto premio, un bizcochuelo y una tarta. Sexto premio, sorpresa. Séptimo premio, también sorpresa. Y el octavo premio, un lifting de pestañas. ¿Un qué? Un lifting de pestañas. ¿Lifting de pestañas? ¿Qué es lo que es eso? Contame, porque yo no sé qué. Te pone, por ejemplo, yo tengo pestañas cortitas. ¿Me las estiran? ¿Cómo es? No tengo ni idea, pero bueno, lo donamos a una del grupo que hace ese tipo de cosas y hace uñas también, no sé cómo que se llaman, pero bueno, ella nos donó eso. Creo que le ponen pestañas postizas, una cosa así. Bien, bueno, está buenísimo. Bueno, entonces el 6 de agosto, que es sábado, en la placita misma se va a hacer el sorteo. ¿Cómo se consigue el número? Si hay alguien que quiere comprar, ¿hay manera de hacer una transferencia de los 100 pesos o hay que encontrar a alguien para que le dé el número? ¿Cómo hacemos? Bueno, pueden llamarme a mí, si quieres te paso mi teléfono, que es 3544-532655. 532655. Perfecto, perfecto. Se comunican con Teresita y ahí consiguen el número. Sí. Ese mismo día, locro. Sí. Bueno, ese día se va a hacer un mini acto a las 11 de la mañana y después se va a poner música. Estamos invitando a ver si alguien quiere venir a tocar la guitarra para que la gente se pueda quedar ahí el mediodía a almorzar ahí en la plaza, que cada uno se lleve su mesita y su sillita, aunque hay algún par ahí en la plaza, pero bueno, para estar más cómodo el que quiera llevarse, y se va a vender un locro. ¿Quién lo 400 pesos. 400, ¿quién lo hace? Mi mamá, Vicenta Gómez. Ah, tremendo locro, yo ya lo comí más de una vez. Recomendable. Sí, es nuestra cocinera de grupo. Perfecto. Bueno, mirá, Tere, 6 de agosto, va a ser sábado. Claro, el sábado que viene, no, el otro sería. Dentro de ¿no? dos sábados. Hay tiempo todavía para tanto encargar la porción de locro como comprar el numerito o algunos numeritos de la rifa. Y yo les voy a pedir que guarden un poco, porque hasta las 3 de la tarde me toca estar acá frente a la plaza, porque después terminamos el programa, hace el programa César Ramírez, termina 15 horas. Le voy a pedir que guarde unas porcioncitas caletitas de locro, porque yo 3:30 estoy clavado. Sí, seguramente que va a haber algo, te vamos a guardar. Lo que sí pedimos que a la gente que quiera ir a pasar el día ahí y quiera comer el locro, si nos pueden encargar también el mismo número que yo te pasé recién. Sí. O los chicos del grupo de la huerta comunitaria van a andar sacando pedidos para que ese día se lleguen ahí y lo puedan llevar al locro. Pero el locro no lo vamos a llevar a domicilio. Le pedimos que lo busquen ahí con su recipiente. Perfecto, perfecto. Bueno, Tere, te dejamos ahí. Sabemos que tenés que ir para la placita a ver a bajar los bloques nomás. Un abrazo grande. Bueno, y seguimos en contacto para lo que necesiten difundir. Sabés que cuentan con los micrófonos. Bueno, lo último que te quiero decir para que no se me olvide, porque si no me van a matar los chicos, ese día va a haber buffet para si el que quiera ir a almorzar ahí, se va a vender alguna bebida también. Y todo lo que se recaude ese día va a ser para festejar el Día del Niño, dos sábados siguientes después. Ajá, dos sábados después, el 20 de agosto, Día del Niño, fiesta ahí en la placita, me imagino. Lo recaudado del locro del 6 de agosto es para eso. Sí, es para eso. Perfecto. Bueno, Tere, un abrazo grande. Que disfrutes del día. Gracias, gracias a ustedes. Que anden bien. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Chau, chau. Teresita Barros, vecina aquí de Bajo el Molino, integrante del grupo de la huerta comunitaria del barrio, y ahí con la placita de Los Sauces, en la costanera del río de Los Sauces, en el Bajo, un lugar para conocer, si no lo conocen. Hermoso. Sí. Impresionante el laburo que están haciendo, aparte. Sí. La verdad que felicitarlas porque vienen haciendo un laburazo alucinante. Así es. Una canción, ¿sabe qué le traje? Es conocida. Ajá. A ver. A ver. Pedro Navaja. Sí. Rubén Blades, porque hoy está cumpliendo años. 74. ¿74? Claro. En la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal, le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, que estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. Curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Allí pasaba Pedro Navaja, Rubén Blades, que está cumpliendo años hoy, 16 de julio. Y en este marco de los cumpleaños y la música, hay otro conocido... ¿Otro Rubén? Sí, otro Rubén. Es en los cumpleaños de los Rubén. No es Ricardo Rubén. No, Ricardo Rubén no es. Es otro Rubén... también sudamericano, rioplatense. Tamborilero. Tamborilero y negro. Sí. Es más, ya sabes quién es. Si le parece, mientras esperamos el arribo de sus invitadas para la columna de Mujeres en Resistencia, si quiere anticipar quiénes vienen. Viene el dúo Alicato. Lena y Lucía. ¿Cómo es el dúo? Es una grupalidad teatral. Ajá. El dúo Alicato. Alicato. Sí. Bien. Ellas, son vecinas de acá de Nono. Sí. Mujeres nacidas acá. Uh-huh. Que, bueno, juegan ahí con herramientas y elementos del teatro y han estado trabajando en distintas obras, digamos. Mira. Una de esas estuvo en el verano en la Plaza de Nono. Uh-huh. Así que bueno, ya nos contarán ellas más detalles y más cuestiones de la teatralidad acá en el Valle. Perfecto. Mientras usted fue más o menos anticipando relatando la situación, yo las veo que ya están en la puerta de la biblioteca por entrar. Bueno. Así que

Elena y Lucía, las dos con L's. Las L's. Hola, hola, hola. Acérquense. Chicas, no me van a tener vergüenza ustedes que andan haciendo cosas en público. Ay, por favor. Muy buenos días, muy buenos días. Sale la locutora de adentro. Muy bien. Otro personaje puede ser, ojo, ¿eh? Ojo, vive, anótamelo. Vive también ese personaje. Ahí va. Está bueno. Bueno, chicas, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Tanto fresco, justo tocó, ¿qué va a ser? Es así. Es así. Bueno, compártanos a todas y todos los que estamos escuchándoles un poco el recorrido que vienen haciendo desde el teatro, desde esta grupalidad y desde su individualidad, porque ambas tienen como distintos caminos, recorridos hasta encontrarse. ¿Qué están haciendo juntas? Y bueno, esto, compartirnos un poco este trabajo. Bueno, nosotras somos de acá de Nono, como bien dijeron. Bueno, hicimos el secundario acá. Nos recibimos con la especialidad de arte y comunicación de la escuela y creo que eso fue un gran disparador para nosotras para seguir haciendo, para empezar a hacer arte. Y bueno, después nos fuimos del pueblo a distintas ciudades, primero a Córdoba, después nos fuimos de viaje por Latinoamérica. Y bueno, y ahí estuvimos como recopilando mucha información y formándonos en distintos lugares, hasta que hace como 3 años atrás nos volvimos a encontrar acá en Tras la Sierra y empezamos con Alicato Arte, que es la compañía, el dúo de las dos, y la idea es poner un poco en juego todo lo que fuimos aprendiendo en estos viajes y en estas formaciones. Este viaje igual lo hacen cada una por separado, no es que se fueron juntas, ¿o sí? Y nacimos juntas. Ah, eran hermanas al final. No, el viaje fue juntas, sí. Después nos separamos y después cada una hizo como caminos diferentes, estudiamos carreras diferentes, pero sí, artes escénicas, digamos. Y medio que la pandemia nos volvió a juntar y dijimos, tenemos que crear un acontecimiento escénico que nos motive, que nos pulse, que nos vibre, y ahí nació Origen. Entonces era volver a nuestro origen, nosotras dos, reencontrarnos en nuestro pueblo y compartir este pulso sagrado que es... El origen. Sí, y también como poder traer a Tras la Sierra, ¿no? Todo lo que fuimos aprendiendo, como poder traer un poco las artes escénicas, el teatro, ¿no? Que si bien en los últimos años está muy activo, desde que nosotras vemos un cambio muy grande desde que salimos en secundario hasta ahora, la cantidad de cosas que están pasando nuevas. Claro. Y muy contentas. Dentro de las artes escénicas, ¿qué hay? ¿Qué la conforman, digamos, a las artes escénicas? Aparte del teatro. Sí, bueno, la danza, bueno, lo performático, viste, que está muy en auge. Pero sí, como que el teatro, la danza y todas las prácticas escénicas ya están muy híbridas, ¿no? Decís, ay, yo hago teatro, yo hago danza, yo hago, ¿no? ¿Qué más iba a decir? O sea, es un momento de integración, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de hecho, el acontecimiento que hacemos integra mucho de todas de varios lenguajes artísticos, porque no es solamente danza, tenés teatro de objeto, tenés teatro de imagen, cuerpo dramático. Hacemos también música en vivo, usamos una lupera, Lena toca el didgeridoo, yo toco la flauta y con esa lupera vamos haciendo la música en vivo de una parte del espectáculo y otra parte la hicimos con una aplicación en el celu, hicimos la música de la obra y bueno, después tenemos a la abuela Margarita, que es una persona que nos inspiró mucho en nuestro trabajo y nos encanta el mensaje que transmite. Así que una parte de la obra también aparece la abuela Margarita diciendo un poema. Claro, esta es la obra que estuvieron presentando en el verano, que estuvo acá en la Plaza de Nono inclusive, en otros lugares del valle, que integra esto que ustedes dicen, ¿no? Un poco de teatro, un poco de escenografía de gran tamaño. tiene una cosa bastante latinoamericana o mexicana, al menos a mí me resonó con un poco la contextualidad de México, de la cultura y de la estética mexicana. Y esta se llama, esta es la obra que se llama Orígenes. Sí. Y un poco es, este, digamos, cómo le dan ustedes ese sentido del origen. No sé si es una pregunta fácil para desarrollar, pero... Como que es un tema que venimos trabajando mucho. Uh-huh. Y como era un poco poder reflejar esto del origen a través de la obra y de conectar con nuestras origen, con uh-huh. nuestro origen, ¿no? Entonces, para nosotros, ese persona, en nosotras ese personaje, ese vestido, es como nacer de ese vestido, ¿no? Y volver uh-huh. ese pulso primitivo, si se quiere, de estos dos seres que salen de este vestido. Uh-huh. Que este vestido se transformó en este personaje que se llama Laxa Cerrocenos, uh-huh. como es, ¿no? ¿No? Claro. Y de ahí empezamos a encontrar el motivo y decimos, claro, nosotras nacemos de acá y es de este mujer útero vestido, desde esta circularidad, claro. uh-huh. y compartimos con las personas que están compartiendo este momento este rito, este uh-huh. ritual, este convivio entre las personas que estamos accionando y los que también están accionando, expectando, porque claro, son activos, parte, digamos. Sí. Claro. Uh-huh. Entonces, como que queremos hacer que ese encuentro sea un hecho ritual. Uh-huh. ¿Cómo no perder el ritual, no? De esa magia que se da en el vivo y directo, que se fue perdiendo un montón con la pandemia. Uh-huh. Entonces, para nosotras, este verano fue hermoso compartir, bueno, esa energía que se da. Uh-huh. ¿Y cómo lo vivieron en resonancia con la gente? ¿Sienten que esto se transmitió? Porque también tiene muchos condimentos de ritual la obra, un poco las máscaras con sí. animales y las sonoridades, como que todo medio que van a ese lugar de ritual. Y bueno, no sé cómo el público convivió con esa sí. propuesta, digamos. Y recibimos de todo. Y es un hecho que no está acabado nunca y claro. va mutando. Y un uh-huh. día decís, ah, wow, se transmitió esto. Otro día se claro. transmitió otra cosa uh-huh. porque es vivo y es sí. mutante. Claro, totalmente. Pero cada vez queremos encontrar más este juego y cada vez hacer más partícipe a las personas de este ritual. Bueno, que se sientan parte. Uh-huh. ¿No? Sí, y también con respecto a esto de que es una propuesta distinta a lo que se ve en la calle, uh-huh. entonces, bueno, también despierta otras cosas, ¿no? Totalmente. Otras opiniones. Y bueno, a nosotras nos encanta poder llevar otra propuesta que no sea el formato que por ahí estamos acostumbrados, sino despertar otras sensaciones y transmitir, y también que es más sincero a lo que nosotras somos, ¿no? Como uh-huh. siempre poder mantener esta sinceridad con lo que uno es y compartir desde ahí. Totalmente, sí, sí, claramente es una propuesta muy diferente a lo conocido del teatro, que es, bueno, una obra que tiene determinados personajes, cada uno interpreta a alguien de esa trama, y bueno, todo sucede más en ese marco, ¿no? Como que esta obra, por ahí, tiene que ver con el origen o la rama del teatro que eligieron, o al menos que elegiste vos, el teatro antropológico. Elena, no sé si vos también, Lucía. Por ahí, si quieren contar un poquito... ¿De dónde viene como esa rama y qué aborda, que es diferente por ahí al teatro más más conocido o más tradicional? Claro. Este específicamente, bueno, el teatro antropológico nace en Dinamarca, el que lo crea es Eugenio Barba, hace una compañía, bueno. Y ellos buscan como eso, como principios que se repiten en muchas culturas, uh-huh. principios que retornan, dice. Y ellos viajan mucho a Latinoamérica, retoman esto del rito también, ¿no? Uh-huh. Y estas prácticas que son de las tradiciones que se pasan de generación en generación. Uh-huh. Pero no es esta obra no la compusimos tanto desde ahí, sino uh-huh. más bien desde el deseo que surgía como, tengo ganas de hacer un vestido gigante y que este vestido se mueva ahí. Bien. Y si le ponemos esta máscara, ahí, claro. si le hacemos esta canción, uh-huh. creo que nace más así. Claro. Uh-huh. Está un poco empapado del teatro antropológico, pero no es exclusivamente teatro antropológico. Uh-huh. Digo, porque son herramientas que por ahí para los que están fuera de la, digamos, del teatro, claramente marcan una diferencia. O por ahí herramientas del circo, ¿no? Como estos otros recorridos me parece que hacen conformar esta propuesta como lo que es, digamos, ¿no? Que no es teatro tradicional. A eso me refería. Sí, como para mí se ve claramente la fusión de nosotras dos y, uh-huh. y la integración de lo que cada una aprendió, digamos. Uh-huh. Y también, en realidad, con el tema de las máscaras, nos reayudó Hernán, uh-huh. Hernán Acosta, que nosotras queríamos hacerlas, las hicimos nosotras, pero él nos ayudó mucho con la construcción y el manejo de la máscara. Y también nos encontrábamos en el desafío de llevar una obra de teatro a la calle. Claro. Y que se mantenga y que poder mantener todo ese momento. Entonces también siento que eso es muy rico, uh-huh. como esta fusión entre este tipo de teatro y la calle, cómo encontrar las maneras de que eso, nada, esté ahí y se mantenga y interactúe con la gente y bueno. Uh-huh. Sí, sí, que es muy diferente a una sala, ¿no? Totalmente. Buenísimo. ¿Y esta obra está rodando ahora en las vacaciones de invierno, por ejemplo, o están ahora en una pausa? Está invernando. Está invernando, bien. Pero es una obra que va a seguir activa. Sí. Bien. Uh-huh. Sí, queremos hacer... Estamos, eso, como que estamos en constante movimiento. Recibimos, o sea, uh-huh. fue como, bueno, la sacamos del horno, recibimos un montón de devoluciones y en la cancha, viste, que uno va viendo, sí. esto funciona, esto no. Claro. Y ahora es como, bueno... A ver, le podemos hacer esto, nos pueden dirigir un par de personas también, porque la verdad que fue, lo armamos muy nosotras dos, después lo invitamos a Hernán que nos haga unas direcciones y así. Hernán Acosta, ¿no? Sí, uh-huh. le mandamos un beso grande. Está bueno. Y bueno, además de la obra origen, tenemos un personaje que se llama Laxa, que uh-huh. es este vestido gigante que... también es una estatua viviente. Uh-huh. Con ella estuvimos en varios lugares, hicimos una gira, ya por el 2019 estuvimos por Europa, uh-huh. en algunos países, y a partir de ese personaje, estatua viviente, que nos dábamos cuenta que la gente quería ver más, y era claro. una secuencia que se repetía porque era estatua, claro. dijimos, bueno, esto da para una obra, uh-huh. y así nace también el tema de origen, la obra de origen, que es como el personaje central. Y bueno, y el domingo vamos a estar visitando Abra Caral, la reserva nativa. Uh-huh. Vamos a estar con Laxa haciendo la recepción de un evento que hay el día mañana. Mañana. Domingo, mañana, claro. domingo. ¿Esta reserva dónde es? Es en San Javier, en, uh-huh. en el camino que vas hacia Enjaver de las Tapias a San Javier. Uh-huh. Y se puede, o sea, ¿cómo es? ¿Entrada libre? ¿Entrada con un costo? ¿Cuál es la propuesta, digamos? ¿O en qué horario se puede ir a ver? Empieza a partir de las 11:30. Sí. Y yo diría que para más seguridad, en las redes, Abra Caral, está toda la información con bien. Su flyer muy lindo. Ahí va a estar toda la información, por las dudas. Está bueno, bien, bien. Bueno, y aparte de esta obra que estuvo rodando, que es exclusivamente de este dúo... También están trabajando en otro proyecto que implica otras personas, pero bueno, si quieren contar un poquito, también está bueno. Con la obra de hambre, uh-huh. somos Semana 36, que somos un grupo de mujeres y un hombre. Sí. es muy lindo esta grupalidad porque, bueno... estamos trabajando hace un año y medio ya con esta obra, uh-huh. y es una obra específica de danza-teatro, caja negra, compuesta de luces, es como te metes en un universo diferente, ¿no? Uh-huh. Paralelo. Y con las chicas también, ya venimos trabajando hace un par de años, hace como 4 años, acá, digamos, en el Valle, de dar talleres, seminarios de danza, teatro, y traer un poquito, bueno, esto, de... ¿Cómo sería? Sí, como... Sí, como otro tipo de propuestas que por ahí no son tan comunes acá, como traer otras propuestas, ¿no? Que también hemos aprendido y visto en otros lugares como y nos han gustado. Entonces, como poder traer acá otro tipo de propuestas también. Y colaborar ahí a la diversidad del valle. Sí, totalmente. Está bueno. Bueno, y aparte de esto que decías, Lena, estuviste mucho tiempo dando clases. ¿Cuántos años diste clases de teatro? ¿Para niñes, para adultos? Sí, creo que 5. Ahora estoy haciendo una pausita para eso, para ir, para concentrar un poco. Pero sí, hace 5 años acá en Nono, sobre todo. Claro. Estuvo hermoso, la verdad que estuvo hermoso. Es algo que te... O sea, que es, digamos, una dirección hacia donde te gusta ir, el tema de la docencia o dar clases, o preferís más actuar, es la parte que más te gusta. Bueno, es que me gusta todo, pero sí, yo me recibí del profesorado de teatro, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ahí empecé como a ejercer, y digo, bueno, vamos a practicar lo que estudié. Pero también creo que me gusta entrar en todo ese mundo, digamos. Claro. No sé si tanto en la academia y en la institución formal. No, claro. Pero la verdad que lo que se creó acá con los chicos y las chicas y las chiques de teatro estuvo hermoso. Sí. Como que es un re puente. Sí, está buenísimo llevar ahí el juego. Sí. Sobre todo los adultos, pues los niños lo tienen. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, chicas, buenísimo. Bueno, no sé si quieren agregar alguna... acá hay como una narración del origen del dúo, bueno, no yo sé. Yo tengo permiso. Sí, pase, sí, pase, pase. Está abierta la puerta. Bueno, las estoy escuchando atentamente. Tengo una consulta. ¿Cómo es ser artista, vivir en Tras la Sierra y ganarse la vida, ¿no? Eso digo, esto de la docencia... Capaz que los talleres es una herramienta a lo mejor para de sobrevivencia, pero a lo mejor no es, digo, quizás sí está la vocación de enseñar, pero por ahí lo que más te pulsa es actuar. Ahora, estos espectáculos al sobre, a la gorra y demás, ¿hay un circuito en Tras la Sierra en donde uno pueda decir, se presenta la obra, me pagan por eso o cuesta? Gran pregunta, gran. Sí, siento que acá el ritmo del valle es como por ahí el verano. Uno sabe que tiene trabajo y que puede presentar más días en el mes. Pero en el invierno sí, es cierto que el circuito, si uno quiere actuar, digamos, y ganarse la vida de eso, es muchísimo más complejo. Sí, yo creo que también, bueno, vieron que hubo, este año fue que hay encuentros de teatreres que se está haciendo, que se habló de esta problemática de que no hay espacios en donde actuar, o sea, una sala escénica, está la llamada escénica Mina Clavero, y después la Urpila, nosotras le tuvimos que poner todas las luces, poner telón negro, es un espacio hermoso, pero hay que acondicionarlo para hacer caja negra y gradas y todo eso. ¿Caja? ¿Qué es? Yo escuché ya la segunda vez caja negra y por ahí hay gente que escucha y dice, ¿qué es? Claro, es una habitación, un galpón, sí, todo negro, y que vos tenés gradas, o sea, para sentarte, y que tenés parrilla de luces. Entonces, como es todo negro, las luces cumplen la función, o sea, querés amarillo, sale amarillo. Focalizas como querés ahí. Entonces, y vos creás con caja negra las atmósferas que vos quieras. Bien. Tirás humo, no sé, ¿viste? Creás otra realidad, una ficción. La que vos quieras, como más precisa. Claro, armar eso en un espacio que no está acondicionado, claro, cuesta. No se ve. Claro. Por eso, justo con Origen, lo que nos pasó, dijimos, hagamos algo que vaya para todos lados, plaza, escuela, porque acá es así. Entonces, esa problemática de que no hay espacios acondicionados para eso es lo que está pasando en el valle, porque hay cada vez más artistas escénicos que no tienen espacio. Sí, sí, es una problemática que igual se ve en un montón de, digamos, de diversidades de arte, ¿no? No hay espacios. No hay espacios culturales en el valle en general para desarrollar distintas propuestas, ¿no? No solo de teatro, también música, sí, o danza. Es un tema. No hay espacios. Y tampoco está concebido mucho como un trabajo, ¿no? Claro. Como concebir que las artistas son personas que se ganan la vida de eso. Trabajadoras del arte. Yo canto o hago... ¿Y qué haces? Albañil. Pero acá hacemos otras cosas, o sea, es imposible. Y aparte que... Sí, y si te pagan, te pagan un caché muy pequeñito. Claro. Claro. Sí, todavía no está como profesión de decir sos artista, trabajás de eso, todo como, además de artista, ¿qué haces? Pasa mucho eso acá. Difícil. Bueno, con el tiempo irá transmutando esto, ¿no? Me imagino. Hay que ponerle... Sí, porque hay mucha gente copada que vino y que está pulsando. Porque antes lo que pasaba es que vos hacías algo y no iba gente. Claro. Ahora hay hambre de ver y de compartir. Público. Sí, claro, claro. Entonces es como justo. Solo no, al revés. Hay muchas propuestas y pocos espacios, sí, ¿no? Empezó a pasar esto, claro. Bueno, de hecho... No iba a decir algo, pero que no hay. Otro tema. De hecho, dale. Animate, dale. No, porque no sé. No, decí lo que quieras, por favor. No tenemos confer acá. Todo bien. Bueno, creo que también está bueno esto de que en el valle hay muchas cosas para hacer, entonces tomar esa posta y decir, bueno, queremos más espacios, bueno, ¿en dónde uno puede aportar para que eso se dé? Y bueno, ir construyendo. Está bueno. Bueno, aparte, Lucía, vos estás como música flautista, participando ahí en unas grupalidades musicales. ¿Querés contar un poquito también? Bueno, estamos con... soy flautista de La Barrial, Brass Band, que es una grupalidad muy hermosa. Somos alrededor de 20 personas, muta bastante. Y bueno, es una alegría, la verdad, estar en esa banda. También siento que es un semillero donde se están generando muchas cosas y muchas ganas también de que haya nuevos espacios, de visitar lugares. Nada, sumándose a ese movimiento un poco de generar, como que siento en las grupalidades, tanto en Hambre como en Semana 36, como en Origen, como en Barrial, muchas ganas de crear y de mover el arte en el valle, ¿no? Buenísimo, lindo. Bueno, buenísimo. Bueno, ojalá que tengamos la propuesta nuevamente a por acá para verlas, que a mí en lo particular me pareció re linda, me encantó. Y bueno, si quieren comentar alguna cosa más para ir cerrando. Tengo un textito de un libro que me encantaría compartir, esta frase, para que se vayan con esto que me pareció. Es un gran libro, si querés mencionarlo y recomendarlo porque este libro es de Stephen Nachmanovich, Free Play, y acá una cita que dice: hay una vitalidad, una fuerza vital, una energía que se traducen a través de ti en acción. Y como hay un solo tú en todos los tiempos, esta expresión es única. Y si la bloqueas, nunca existirá a través de otro medio y se perderá. De Martha Graham. Buenísimo. Bueno, Free Play. A jugar. Gracias, chicas. Y por si nos quieren contactar, el Instagram nuestro es Dualicato y el Facebook Compañía Alicato. Dúo Alicato en Instagram, Compañía Alicato. Ahí nos pueden contactar. Buenísimo. Gracias por invitarnos. Gracias por chicas. Gracias. Bueno, y cerramos la columna con una canción que me parece que... Elegida por este dúo. Sí. ¿Quieres presentarla, Lucía? La muchacha, la serpiente, para todos ustedes. Vengo con los pies llenos de camino de estapa. Vengo de quedarme callada y pa' dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Soy serpiente marginal. el amor complejo, carne de tierra, carne de tierra, que anda con la luna. Vengo con las ganas de soltar. Estamos en el litoral argentino, en Paraná, Entre Ríos. Hay una creencia muy arraigada de casi es un ritual que se hace cuando alguien cae al río y muere ahogado. Por un día o dos o tres no sube a la superficie el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Sencillamente el paisano tira un mate al agua. El agua arrastra el mate. Cuando el cuerpo está abajo, en ese lugar, aunque no sea visible, el mate en el agua empieza a dar vueltas, marca el lugar. Es una creencia firme desde tiempos inmemoriales. Pone la pava. Pone la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.